Buenos días a toda la audiencia de Farco. En Moreno, la mayoría de las escuelas siguen sin clases, 3 meses después de la tragedia de la Escuela 49, y en respuesta a la continuidad pedagógica, el profesorado Dr. Néstor Kirchner, un instituto terciario de gestión comunitaria, impulsado por vecinos y organizaciones sociales de la localidad de Cuartel Quinto, da clases de apoyo escolar gratuitamente para 200 chicos y chicas de entre 6 y 13 años, durante 3 horas entre turno tarde y mañana. Hablamos con Julieta Loza, coordinadora del Néstor, que nos contaba sobre el trabajo que vienen realizando. De cada año lo que hacen es dar actividades complementarias a lo que los chicos vienen viendo, porque casi todos son o de la misma escuela, ¿viste? Tienen la misma docente, tienen la misma fotocopia, actividades y todo, entonces como que se arma, ¿viste? Como un contenido en general que es lo que están viendo, y ahí se les da alguna actividad que complemente la tarea que hicieron inicialmente. Hernán Borgi, secretario del Instituto Néstor Kirchner, agrega. Como instituto formamos docentes comprometidos con su comunidad, y me parece que en realidad no es extraño que el compromiso de nuestros estudiantes en relación a esta situación que está atravesando Moreno. Digamos, lo hacen desde la conciencia social, lo hacen dentro del marco en el que se están formando. El día lunes, la comunidad educativa de la Escuela 49, en asamblea, decidió el ingreso nuevamente al establecimiento porque el mismo ya se encuentra en condiciones de seguridad. Pero la mayoría de las escuelas de Moreno continúan sin clases. Reportó para el informativo de Farco, Radio Chicharra FM 88.9, desde Cuartel Quinto, Moreno.